yo quiero, sin condiciones tú me lo permites. Nunca me pones barreras a mis pretensiones ni a mis ocurrencias. Y sin embargo destaco una cosa, hay una joya que es mi preferida, es tu bocado preciado para mí. Yo quiero el bocadito, yo quiero el bocadito de tu boca. Yo quiero el bocadito, yo quiero el bocadito de tu boca. Yo quiero el bocadito, yo quiero el bocadito de tu boca. Yo quiero el bocadito, yo quiero el bocadito de tu boca. Yo quiero el bocadito de tu boca.